podría ser peor. En un mundo donde todo era diferente, dos personas van más allá. Reservar un par de entradas, comprar pochoclos, en una aventura sin precedentes. Intriga, amor, suspenso, terror. Cuando miras una película sin saber de qué se trata, en Podría Ser Peor, bloque de cine. Sensacional estreno, coming soon, muy pronto. O sea, ya. Lo que nos convoca en nuestro caso, en este caso, es nada más que la cartelera del Cinema Center, el cine que está... El único que nos paga, que nos da entradas gratis y pochoclo. Claro, pero solamente para nosotros, no se lo vamos a regalar a nadie. En realidad es el único que actualiza el sitio los jueves. Tenemos otros cines en la ciudad que en realidad las páginas todavía no te guíes por ahí porque no está actualizado el sitio. Básicamente suelen ser las mismas películas en ambos casos. En este caso, en Corrientes, aparentemente hay 4 estrenos. A nivel nacional se considera que solamente uno es estreno realmente, porque las otras ya están desde hace rato. Pero Corrientes, por la parte. Corrientes tiene sus cosas. Se estrenan Apolo 18, Amigos con Beneficios, la comedia que te decía romántica hace un rato, uh-huh. Juan y Eva, un drama, Dios mío. Winter, el del film 3D. Qué bueno. Con Morgan Freeman esa película. Sí, con Morgan Freeman. Sí, está Morgan Freeman, sí, tenés razón. Después quedan películas de las semanas anteriores. Quiero matar a mi jefe, una comedia. El planeta de los simios, Revolución, de ciencia ficción. Una película argentina, un drama argentino que se llama Viudas, con Graciela Borges, Martín Bossi, Valeria Bertuccelli. Y Noche de miedo 3D en inglés, que queda en un par de horarios, simplemente así tras noche, de terror y suspenso teóricamente, para el que quiera ir a asustar a la novia. En fin, dentro de estas estrenos, la primera de ellas es Apolo 18. Oficialmente, el Apolo 17, lanzado en el 72, fue la última misión con tripulación que se mandó a la Luna, pero un año después, en el 73, dos astronautas de Estados Unidos fueron enviados. ¿El 77 la última y después en el 72? En el 72. Ah. Se mandó el Apolo 17, teóricamente fue la última misión oficial, ajá, a la Luna. Claro. El año siguiente, en el 73, mandaron dos astronautas. ¿Ahí es donde encuentran a los Transformers? Vos estás mezclando un poco las películas. No. Fueron enviados una misión secreta al satélite natural, financiada por el Departamento de Defensa. Teóricamente lo que se ve es material de archivo real que los astronautas filmaron, digamos, en la misión. Y la NASA niega que esto que se ve en la película, teóricamente, sea auténtico. Otros dicen que es la verdadera razón de que nunca volvimos a la Luna. Más o menos de eso se trata. No tiene actores muy conocidos. Está dirigida la película por un director latino que se llama Gonzalo López Gallego. Es de suspenso, ciencia ficción, dura aproximadamente 90 minutos, tiene fechas de estreno desde principios de septiembre hasta más o menos esta fecha a lo largo de Argentina. Es una de las peores películas del 2011. Ah, bueno. Es, según la crítica... Que esta nos dice, Houston, tenemos un problema. No, esta es como una filmación en primera persona de los astronautas, o sea, es como Proyecto Blair Witch, pero en el Apolo 18, digamos. La idea de la conspiración de la NASA sobre la misión secreta que salió mal, digamos, era una buena idea, pero podría haber andado mejor si no se desarrollaba con el mismo estilo de Blair Witch. Esa es más o menos la onda. Fue dirigida por un español, Gonzalo López Gallego, valga la redundancia, que hunde el film en un absoluto aburrimiento en sus primeros 5 minutos y después nunca logra rescatar del pozo de aburrimiento la película. Buenísimo. Es genial. Si querés te puedo seguir contando, pero yo te recomendaría que pasemos por alto Apolo 18. Igual, si te gusta la ciencia ficción horrible, se estrena el viernes, mañana, 6 de la tarde, 10 y media de la noche, y también entras noche viernes y sábado a las 12 y cuarto de la noche. La que sigue se llama Amigos con Beneficios, esta sí es recomendable. Es parecida a Amigos con Derechos, la de... Es la remake de una película que se estrenó este año. Es la remake, de otra película que se estrenó este año con Ashton Kutcher y la otra chica que nunca me acuerdo, la de Star Wars. Es exactamente, prácticamente la misma película, Natalie Portman. En este caso, una joven cazatalentos en Nueva York, que es la chica Mila Kunis, convence a un empleado potencial de dejar su trabajo en San Francisco y aceptar otro en la Gran Manzana, en Manhattan. A pesar de la atracción que hay entre ellos, se dan cuenta de que son todo lo que tratan de evitar los dos, digamos, en lo que piensan igual, es que, en que no quieren meterse en relaciones. Entonces deciden ser amigos con beneficios, y ese es el arreglo, digamos, el acuerdo perfecto entre los dos, hasta que se dan cuenta de que no hay nada como no tener ataduras. Listo. Justin Timberlake, Mila Kunis, una película de 108 minutos, más o menos, apta para mayores de 13 años, romance, comedia, en fin. ¿De qué se trata? Lo que decía el argumento, básicamente es todo lo que pasa. Es muy parecida. Si viste Amigos con Derechos, vas a decir, no, me estás jodiendo. Lo único que tiene de diferente es que introduce un poquito más el humor del estilo de que pasó ayer, del estilo de Hangover, el humor un poquito así como más irónico, más bizarro, tiene un poco más de eso. Es la tercera comedia romántica en lo que va del año que se trata exactamente de lo mismo. Otra vez una pareja de amigos que se proponen tener sexo sin compromiso y después se terminan enamorando. Listo, ya sabes cómo termina. Primero fue Amigos con Derechos con Natalie Portman y Ashton Kutcher. Después otra que se llamaba De Amor y Otras Adicciones con Anne Hathaway, la chica que hacía de la 99, digamos, en el Superagente 86, que tenía, si bien otra onda en cuanto al argumento, era bastante similar. Y este es el tercero en lo que va del año, o sea que hay una campaña sistemática de convencer a la gente de que esto está bueno. En este caso, la propuesta de los directores, los hermanos Zucker, que son los directores de la pistola desnuda, digamos, es que... No está rico. Exacto. Gran parte de esto se debe a que Amigos con Beneficios, de alguna manera, es una sátira de las comedias románticas. Por eso te digo que tiene un humor un poco más bizarro. Es como que se burla de todo lo típico que pasa en la comedia romántica normal. Está muy bien llevado por los dos actores principales, tienen buena química. Las escenas de sexo entre amigos están buenas, porque no se ve en realidad nada, pero de todas maneras transmiten como una onda así muy moderna, digamos. A favor, otra cosa que tiene es que las dos películas anteriores no tenían el reparto secundario copado que tiene esta. Esta tiene mejores actores en general, en todo el resto del reparto. Y nada más que eso, son comedias románticas, similar a Medianoche en París también. O sea, hay muchas comedias románticas últimamente. Frente a ese panorama, Amigos con Beneficios, sin llegar a ser una gran película, dentro de todo zafa un poco más que las anteriores, si la idea es entretenerse un poco con este tipo de historias. Y Justin Timberlake, entre esto y lo que hizo en Red Social y un par de otras películas, se está levantando bastante de lo que era en la época de NSYNC, digamos. Después hay otra que se estrena, también drama histórico romántico, película argentina. Se llama Juan y Eva, actúa Osmar Núñez haciendo el papel de Juan Domingo Perón, Julieta Díaz haciendo de una especie de Evita. El terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan en enero del 44 da origen a la historia de amor entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Cortina de terror. Él es un coronel del ejército, ella es una actriz de radio en ascenso. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La película narra la construcción de esa relación íntima en el marco de acontecimientos vertiginosos desde enero del 44 hasta octubre del 45, periodo en el cual se consolida como pareja. Julieta Díaz, la chica de la novela de Canal 13, de Telefe, y del video de Maná, Mariposa Traicionera, colabora junto con otros artistas en la colecta que organiza Perón desde la Secretaría de Trabajo para recaudar fondos para las víctimas del terremoto, bla, bla, bla. Bueno, es la historia de cómo se conocen. Las críticas dicen que las actuaciones y la intensidad de la historia romántica está buena, tiene un toque histórico, tiene mucho toque de comedia romántica. Dicen que hay que ir a verla sin prejuicios históricos y sin ideologías, digamos, de tipo político y demás, y que la película en sí, como una historia romántica con un toque histórico de cómo empezó la cosa, está buena. Esta es otra de las que se estrena hoy, de las que están hoy en cartelera. Y la última, Winter, el delfín 3D. Increíble. 113 minutos, apta para todo público, obviamente. Esta película es... Se trata de un pequeño delfín rescatado de la costa después de perder su aleta en una trampa para cangrejos, y en su rehabilitación conoce a una niña y a un grupo de adultos que harán de todo para sanarlo y devolverlo al mar. Lo único interesante de acá es que está Morgan Freeman, como dijiste vos, Ashley Judd, una chica que de otras películas así más copadas, como no sé, como Doble Riesgo, por ejemplo, es una de las actrices que a mí personalmente me gusta. Es una película emotiva, basada en un hecho real. Es una historia, más que nada, yo diría, para chicos. Los protagonistas son dos chicos muy espontáneos que no contaban con mucha experiencia en el cine, pero bueno, los rodeó de actores grandes, digamos, que tienen muy buenos momentos a lo largo del film, especialmente Morgan Freeman. Es una película familiar, recomendable, digamos, para ir a ver con los chicos. Listo, nada del otro mundo. Quedan en cartelera de antes, Quiero matar a mi jefe. Esta sí yo la recomendaría, más o menos, digamos, pero bueno, dentro de lo que hay. ¿Y esta recomendás? ¿Cuál? A ver. Ah, a ver, sí. Sí, yo creo que sí. Para darle con pochoclos y con todo lo que... Bueno, de las que quedan de antes, así como un repaso rápido, Quiero matar a mi jefe, lo que tiene es que incluye un elenco muy interesante, Kevin Spacey, Colin Farrell, Jennifer Aniston, Jason Bateman, hay un montón de actores muy buenos. Dentro de los actores secundarios, por ejemplo, está Donald Sutherland, el padre del protagonista de 24. Ajá, que es otro, claro. Es otro de los casos de actores. El padre de Kiefer Sutherland. El padre de Kiefer Sutherland. Es otro de los casos, así como Charlie Sheen y Martin Sheen, de padre e hijo que bueno, que se dedican a lo mismo y que fueron exitosos. Para cuando Conan... Como acá en Argentina pasa con Federico de Lía y su padre, no me acuerdo cómo se llama. Incluso trabajaron Luis con... Luis de Lía. Claro. No, boludo. Piquetero. Y caíste, sí, hermoso. Qué boludo. Bueno, genial. Bueno, la cuestión con esta película de Quiero matar a mi jefe, bueno, es una comedia, básicamente. Para cuando Conan... Es una... No. No se pisen, che. Todavía no. Con esta película la cuestión es que, básicamente... Para cuando Conan... Conan no todavía, esperá. Después, más adelante. La cuestión es que si ves menos de, no sé, 10, 15 personas en la cola del cine, no vayas, no entres. Porque es una de esas películas en las cuales el cine lleno es la que te ayuda a que te diviertas, digamos. Así como hay películas de terror que si la ves vos solo no te asusta nada, y si la ves en el cine, el grito del idiota de atrás te hace saltar todo el tiempo, o lo mismo con las comedias, cuando todo el mundo se muere de risa, tipo Los Simpsons. Yo me acuerdo, Los Simpsons la vi... de vuelta en DVD y no me pareció gracioso nada. Y sin embargo, la vez del estreno me reía cada 5 minutos. Bueno, esa es la misma idea. El clima de la sala te favorece mucho a que te parezca buena la película. No tiene mucho para analizar. Es una comedia simple. Los malvados, digamos, los malos son están muy bien hechos. Los buenos más o menos. Y bueno, Jennifer Aniston está desconocida en cuanto a la transformación y al papel que hace. No hace Jennifer Aniston sexy como siempre. Colin Farrell está muy camuflado y Kevin Spacey te da ganas de matarlo, o sea que están bastante bien hechos los malos de la película. Es una comedia de las que queda, también queda El Planeta de los Simios, para la gente que le gusta la ciencia ficción, sigue estando en cartelera, para los peronistas también, El Planeta de los Simios, sigue en cartelera, ya con muy pocos horarios en realidad, 4 menos cuarto de la tarde si te apuras y 8 y cuarto de la noche. Queda una más, Argentina también, Viudas, un drama con esa tiene muy buenas críticas. Sí, no es mi estilo de película realmente. Elena es una reconocida directora de documentales, felizmente casada con un músico de su misma edad con quien no tuvo hijos. Una mañana Elena recibe un llamado anónimo. Augusto, este muchacho, se descompuso y está en el hospital. En el sanatorio, y acompañada por su amiga y asistente Esther, otra, Elena descubre que quien trae a Augusto es Adela, una joven de 30 años que resulta ser su amante. Elena no solo tiene que soportar semejante revelación y en esas circunstancias, digamos, al borde de la muerte, su marido le pide encima que la cuide al amante. Elena atraviesa el duelo con furia y dolor, o sea, viudas las dos, digamos, Graciela Borges y Valeria Bertuccelli, digamos, la Tana Ferro de la película de Suar. A pocos días del fallecimiento, Adela aparece en su casa intentando un acercamiento que inicialmente es rechazado, después desesperada, una de las chicas intenta suicidarse pero sobrevive, y la señora, digamos, la viuda verdadera, acorralada en su promesa, decide llevar a vivir con ella a la otra chica hasta que se recupere. Después, bueno... Listo, atraviesan juntas el dolor de la pérdida, aprenden a vincularse, se hacen amigas, no solo como viudas del mismo tipo, sino también como dos grandes mujeres que son, y listo, es una comedia de tinte dramático. Cowboys y Aliens. Cowboys y Aliens fue el año pasado. El título ya es malo. No, aparte es vieja, digamos. Bueno, no sé, hace poco estuvo en cine. Sí, pero esta semana la levantaron. Sí, y gracias a Dios y la Virgen. Listo, eso. Tiene muy buenas críticas de actuaciones, de que es muy cruda, muy franca, profunda por otro lado. Listo. No es mi estilo de película, pero bueno, cine argentino del que anda siendo un poco mejor que antes. Y queda una más en 3D, solamente porque es en 3D y solamente si querés ir a asustar a la chica que debes con vos, no vayas con un amigo con la idea de asustarlo con esta película y con anteojitos puestos. En su último año de la escuela, en esta que se llama Noche de Miedo en 3D... Charlie parece finalmente alcanzado, haber alcanzado todos sus objetivos. Es uno de los estudiantes más populares y está de novio con la chica más codiciada del colegio. Oh. Se siente tan reconocido que empezó a dejar de lado a su mejor amigo, pero las cosas se complican cuando Jerry se muda al lado de su casa. Al principio su nuevo vecino parece genial, pero con el correr de los días algo en su comportamiento resulta raro. Desafortunadamente nadie, ni siquiera su madre, se da cuenta de nada. Después de observar que en la casa de al lado pasan cosas extrañas, Charlie llega a una ineludible confesión. Jerry, su amigo, es un vampiro que se sirve del vecindario para cazar sus presas. Es eso. Es un muchacho con la chica, ¡aburrido!, con la chica más linda, y el amigo que se muda al lado es vampiro. Listo. Bueno, se lo quiere morfar a los dos. Claro, Crepúsculo, digamos, sería, no sé, El Padrino al lado de esta, para que te des una idea. Y eso es todo lo que hay por ahora en las carteleras de los cines en esta semana, con algunos estrenos, de los cuales recomendamos solamente las primeras. Y bueno, y algunas que quedan de antes. Apolo 18 no es recomendable. Amigos con Beneficios es bastante divertida. Si no viste las otras dos, que son iguales. Si sos peronista o si sos de la Cámpora o algo por el estilo, puede ser que te guste la historia de amor entre Juan y Eva. Si no, probablemente va a salir Cristina y Néstor más adelante. O si no, te puede gustar El Planeta de los Simios si te gustan los gorilas. Después, la del Delfín 3D si sos nenito. Y si no, de las anteriores, la única que te recomendaría es Quiero Matar a mi Jefe. Y si te gusta el cine nacional, tipo dramático, con historias así, digamos, conmovedoras, Viudas puede ser una bastante entretenida. Nada más, bloque de cine que pasaba así en el último pedacito de Podría Ser Peor. Podría Ser Peor, en el aire.